La jornada de autoformación en cooperativismo esta cuestión es una iniciativa que surge a raíz de la necesidad que tuvimos distintas individualidades, distintos también proyectos que estaban girando en torno a la autogestión y el trabajo cooperativo para vernos las caras, poder discutir ciertas dificultades que se nos han venido encima de esto del gestionarnos colectivamente a la hora de levantar un trabajo. La idea surge por un llamado que se hizo del Taller del Libro, conmemorando un año de su trabajo que generaban autogestivamente. Nos convocamos, nosotros asistimos como panel de la masa, llegó gente de la cooperativa Fío Fío, se supo la cooperativa de trabajo Nomada Sur y distintas otras individualidades que estaban con las mismas inquietudes y con las mismas esperanzas también de construir un trabajo colectivo. A raíz de esto, vimos la necesidad de generar una escuela, una jornada en la que pudiésemos trabajar estos principios políticos que giran en torno al cooperativismo, el poder politizar esta apuesta política, valga la redundancia, y poder dirigirla de manera tal que nos diera la fortaleza para ir creando las redes necesarias para afrontar las dificultades que es instalarse desde la resistencia y también desde una apuesta que busca posicionarse como una alternativa real a la hora de afrontar el trabajo desde un punto de vista no asalariado, libertario, autogestionado, y ser un ejemplo también de que sí es posible trabajar sin patrones. Así que hemos convocado esta jornada, han asistido más de 50 personas en la primera, esta es la segunda. La idea es hacer trabajos de formación, de autoformación en las mañanas y en la tarde conocer distintas experiencias que nos vayan nutriendo con lo que ha sido el trabajo que han llevado por los años de trabajo. En esta oportunidad se vino desde Santiago con Energía, que es una cooperativa de trabajo de Santiago, y nos va a acompañar también Manos del Bío Bío, que tienen experiencia de asociatividad del trabajo artesano. Así que a partir de ello vamos a ir conociendo las experiencias, las dificultades, también los logros que han tenido para poder desde esta región también levantar un trabajo de resistencia y apuesta política que genere los cambios necesarios para poder levantar esta red que te decía y poder generar los cambios que tanto esperamos.